Bienvenidos una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es increíble cómo ha pasado el tiempo, Horacio. Bastante rápido. Un cariñoso saludo para ustedes. Estamos nuevamente dispuestos aquí a comenzar con este... Y ya estamos a 7 de enero del año 2010. 7 de enero ya. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y ahora nos trae el autor un desafío para este día de estudio. Dice, el amor en acción. Porque mira, como decíamos al comienzo, uno puede decir, qué lindo, ¿no es cierto?, maravilloso, hablar del amor, pero llevémoslo a la práctica, ¿cómo lo llevamos? Y hay un ejemplo muy clásico en la Biblia que es maravilloso analizarlo, porque a Cristo vuelven otra vez a encajonarlo para a ver qué es lo que dice Él en relación a algo. Ellos están buscando encontrar un error en Jesús en algún momento y lamentablemente, o lo lindo de esto es que nunca lo encontraron. Porque Él es la pureza de la verdad. Él tiene toda la sabiduría. Lo lamentable ahí era lo que ellos estaban tratando de hacer. Porque no se dejaban influenciar por aquel que es amor. Claro. Y cuánto bien habría hecho para sus vidas. Allí en Lucas 10:25, contando este incidente, registra Lucas lo siguiente, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, o sea, no andan buscando la sabiduría del Señor, el conocimiento, eso es peligroso. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mira lo que está buscando, ¿eh? Ellos sabían de esto, se entiende que saben de estas cosas de la vida eterna y todo. ¿A quién le respondió? Dijo, y el Señor le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y ahí viene la pregunta. Ahora, aquí está lo interesante, ¿no es cierto? Porque el problema está dado en el sentido de que, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Porque aquí viene el amor en acción ahora. El que está próximo a ti. Y Cristo va a contar una parábola que nosotros la conocemos como el buen samaritano. Cuando uno analiza esa parábola, esa historia que cuenta Cristo, que al parecer, según algunos entendidos, era una historia real, había sucedido, está poniendo algunos personajes que son muy decidores en lo que Cristo está tratando de enseñar. Primero, dice, la parábola del buen samaritano. Cuando habla de samaritano, estamos hablando de gente que en realidad no... Era odiada por ellos. Y le está diciendo Jesús, o en la parábola, el buen samaritano. En otro lugar, en otro momento, ¿qué es lo que más pasa? Cuenta que pasan muchos, ¿no es cierto? Y por cumplir algún propósito muy loable, no atienden a esta persona, lo atiende solamente este personaje. Pero yo quiero resaltar, Horacio, una situación un poquito interesante que aparece en esa parábola. Porque cuando hablamos del amor en acción, si tú ves un detalle, dice que el hombre estaba desnudo, lo habían despojado. ¿Qué otra cosa dice? Está desmayado. Lo habían asaltado y por eso que lo dejaron sin ropa y maltrecho ahí, herido. Estaba desnudo, no te podía oír porque estaba desmayado, lo habían golpeado. Son dos características que te dicen que el hombre no estuvo buscando quién era, qué ropa vestía, cómo hablaba y si podía oírle o identificarle para ver quién lo iba a ayudar. Te está mostrando que cuando habla que el amor está en acción, no anda buscando calidad de persona, sino que no importa, sino que ve el problema que tiene la persona, que es una cosa muy diferente. Uh-huh. O sea, apunta justamente a esa situación, Tú necesitas ayuda, no importa el color que tengas, no importa cómo te vistes. No importa si me puedes escuchar o ver, no interesa, yo te voy a ayudar y eso es el amor en acción. Bueno, tenemos que considerar que el amor es una forma de vida del cristiano, o debería ser la forma de vida del cristiano, que quienes nos conozcan puedan darse cuenta que nosotros somos capaces de amar aún a aquellos que no son fáciles de amar. Claro. Entonces creo que ahí hay algo. Otra cosa que es importante resaltar, que el Señor nos llamó a ser luz del mundo. Ahora, la luz, para que pueda funcionar, tiene que reflejarse en algo. Cuando nosotros en la noche alumbramos hacia el cielo, la verdad es que la luz se pierde. Tiene que reflejarse en algo. Entonces, sí, también nosotros, cuando el amor también tiene que reflejarse en algo, en alguien, tenemos que entregarlo, tenemos que hacer de alguien el depositario de nuestro amor. Y claro, nosotros nos es fácil hacerlo con nuestra familia, con aquellos amigos que son próximos, con quienes nos llevamos bien, pero no es tan fácil hacerlo con nuestros enemigos, como lo hemos estado destacando durante esta semana. Por eso es que el amor debe motivar todas nuestras acciones. Exactamente. Pero el amor de Primera de Corintios 13, porque no lo entendamos mal. Mira, ahí en Mateo capítulo 25, del 31 en adelante, hay una frase que en mi Biblia, por lo menos, tiene un título, dice: el juicio de las naciones. Cuando tú hablas de o se lee esos textos, comienza hablando: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. O sea, tú vas a estar, que entonces estás escuchando, yo voy a estar, Horacio va a estar, todos vamos a estar en ese juicio. ¿Qué es lo que dice? Entonces dirá uno, ¿no es cierto? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y hace una descripción, dice: porque tuve hambre y me diste de comer. Y lo interesante que ellos responden: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo estuvimos contigo? ¿Cuándo fuiste forastero? ¿Cuándo te recogimos? ¿Cuándo estuviste desnudo? Te fijas, mira las características del amor. Ellos no se fijaron qué características tenía, como en el caso del buen samaritano o de este personaje que está relatando Mateo. Además, ellos no pensaron que al estar haciendo eso para al prójimo, lo estaban haciendo con Jesús mismo. Y eso creo que podemos entenderlo mejor cuando hay alguien que hace algo en favor de nuestros hijos. Cuando hace algo en favor de nuestros hijos, a nosotros lo está haciendo. Nosotros sentimos gratitud. Nosotros, claro, tenemos una deuda de gratitud con aquella persona que hizo algo por nuestros hijos. Así lo entendemos. Entonces, claro, fíjate que muestra una segunda fase que es bien, bien triste, pues a otros les dice: por favor, apartados de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, váyanse allí, aquí termina su vida, aquí es la muerte eterna para ustedes. ¿Pero por qué, dicen? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Ahora, puede leerlo con tranquilidad usted todo el capítulo 25 del 31 en adelante, pero lo interesante, ¿sí?, quizá un poquito, dice: entonces ellos le respondieron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Si no sé si te das cuenta que es la misma expresión de correcto arriba, pero resulta que aquí aparece que ellos parece que andaban buscando la calidad, el nombre, el prestigio, y según eso estaban ellos haciendo una ayuda. O sea, no estaban mostrando un carácter de amor desinteresado, una muestra del amor. Ahora, yo creo que es importante también que hagamos la aclaración. Esto no significa que nosotros nos vamos a salvar por las obras. Ajá. Esto significa que aquellos que han recibido la salvación, como producto de haber recibido la salvación, es que actúan de esa manera. Entonces, son gente que son salvos y producto de esa salvación ellos actúan como Cristo. Claro. Entonces, eso es lo que hace la, claro, diferencia. Porque tenemos que recordar que el fruto del Espíritu no es un fruto mío. Exacto. El fruto del Espíritu es amor. Por lo tanto, estoy reflejando ese fruto solamente. Y como lo reflejo, y ese fruto, si es del Espíritu, significa que es de Dios. Por lo tanto, Dios lo reconoce como una acción bondadosa, buena, amable. Y dice: lo hiciste a mí. Porque ese que sufría, no te importó qué casta tenía, qué color. Uh-huh. Volvemos a esa idea. Porque estaba desnudo, no te podía oír, no sabía ni siquiera lo identificaba, a lo mejor si era de qué nación, pero se tomó su tiempo, lo ayudó, incluso fue más allá, porque dice que dejó dinero para que lo atendiera después, y si algo tenía que hacer, cuando volviera lo iba a cubrir. O sea, abarca más de los límites que a veces nosotros pensamos. Vamos a continuar mañana. Que el Señor los bendiga en este día. Será hasta mañana y que el Señor los bendiga ricamente.